la investigación va a concluir, ¿no? Y usted ha mencionado que la oposición no está presentando ningún tipo de prueba que refute lo que mantiene la comisión. En ese caso, ¿no se tomaría como algún indicio para convocar a declarar al señor Quintana después de que la señora Zapata lo haya mencionado como el principal responsable de darle permiso de usar las oficinas de gestión social? ¿No sería suficiente indicio para convocar al señor Quintana para que éste vaya a declarar? La Comisión Legislativa está haciendo una investigación de oficio por mandato de toda la Asamblea para verificar si ha habido tráfico de influencia o no con la empresa China CAMSE. Ese es el marco de nuestra investigación. Ustedes pueden acceder al audio completo, in extenso, de la entrevista que se le ha realizado a la señora Zapata y de todas las preguntas que le hemos hecho relacionadas con la empresa CAMSE. Ha dicho de manera enfática y categórica que no ha habido ni llamadas de ella pidiendo que alguien la colabore, ni ayuda a la empresa china, porque la empresa china se presentó a los procesos de convocatoria y ganó en todos los que tiene. Ese audio ustedes lo tienen ahí. Yo lo que le pregunto a través de ustedes a todo el país y a la oposición es, ¿hasta dónde quieren jalar esta investigación? Si en la documentación que hemos revisado de los procesos de contratación, no de los contratos, del proceso completo, desde el precio referencial, cómo se ha convocado, a quiénes se ha invitado, cuáles son las propuestas económicas, cuáles son las propuestas técnicas, quién ganó. Si en toda la documentación que hemos revisado no hemos encontrado ningún favorecimiento, si en las inspecciones hemos verificado que las obras se están construyendo y están ahí, y ahí están los chinos, y se ha podido hablar con ellos, se los ha entrevistado a los gerentes de las empresas y también a los chinos, y ahí no hay problema. Si la propia señora Zapata dice que nadie ayudó a la empresa donde ella trabajaba, y es más, nadie la ayudó a ella a entrar a trabajar a CAMSE, ¿hasta dónde quieren jalar esta investigación? La investigación que lleva a cargo el Ministerio Público sobre otros asuntos que sucedieron en gestión social está ya en investigación en el Ministerio Público. Eso no es asunto de la Comisión. La Comisión está haciendo su trabajo. Le falta un caso más por analizar, el tramo Montero-Bulo-Bulo, el tramo ferroviario Montero-Bulo-Bulo. Lo vamos a hacer este miércoles. Lo más probable es que vamos a hacer la inspección como se ha hecho en todos los casos, y ese es el último caso por analizar. ¿Hasta dónde quieren jalar esto? Si la tesis de tráfico de influencia en estos contratos ya se les ha caído, se les está cayendo, no hay para dónde más jalar. ¿A quién más van a tratar de implicar? ¿Por dónde? Que presenten pues una prueba si quieren que sigamos investigando ad infinitum. Diputada, ¿cuál es? Con esta última inspección, ¿cuándo se prevé que termine ya la investigación? No tenemos plazo, no tenemos apuro, pero tampoco nos vamos a someter a los caprichos de toda una oposición en un caso que a las vistas hasta acá no tiene nada de lo que ellos argumentaban. Diputada, perdón, en la imputación de la Fiscalía hacia la señora Zapata menciona que esto utilizaba las oficinas de gestión social. ¿La Comisión ha investigado, sabe si es que qué tipo de contratos ha firmado la señora Zapata en las oficinas de gestión social? Todos los contratos que la Comisión investiga, se dice dónde presentaron las propuestas, porque están las actas de apertura. Se dice dónde se calificaron esas propuestas y dónde se firmaron los contratos, en la mayoría de los casos en actos públicos. Por lo tanto, los contratos que la Comisión investiga no se firmaron en gestión social. De todas maneras, le hemos preguntado a la señora Zapata qué cosas se hacían en gestión social. Y ella ha dicho lo que ustedes ya conocen. Ella ha dicho que visitaba a su amiga, que eran colegas de una organización, compañeras de una organización juvenil que se colaboraban en el marco de ese trabajo, pero que no se firmaron ni se gestionaron ahí ni estos contratos que la Comisión investiga, ni ningún otro. Eso es lo que la señora Zapata ha dicho. Diputada, en otro tema, si nos permite, hasta el momento, ¿cuántos postulantes ya se han inscrito para defensoría del pueblo? Bueno, hasta que me he venido habían 25 postulantes. Estamos más o menos igual que en la anterior convocatoria. Yo creo que el lunes sí van a llegar muchos más, hay bastante expectativa, les agradecemos y les garantizamos como comisión mixta que primará el criterio de los valores ético-morales, porque los requisitos constitucionales son obligatorios y ahí por supuesto que hay que cumplirlos, pero que la comisión va a priorizar que encontremos defensor o defensora del pueblo que sea la persona más idónea, que sea la persona más transparente y que sea la persona que merezca la confianza del pueblo boliviano. Hasta mañana es el plazo, después del martes que viene. El plazo es hasta mañana a las 6 de la tarde. El notario certificará todas las personas que se han presentado. Desde el martes empieza la verificación de requisitos. Ese es el siguiente paso. Quienes cumplan los requisitos serán publicados sus nombres para que esos nombres sean los que pasen a la etapa de la evaluación. En la evaluación habrá evaluación de méritos, de capacidades, de conocimientos y esperamos que todo este mes de trabajo ustedes nos acompañen porque será también sesiones públicas. Diputada, quisiera volver un poquito más atrás. En un inicio se dudaba de la existencia del hijo del presidente Evo Morales. La propia Gabriela Zapata ha dicho que existe el hijo del presidente Evo Morales. ¿Esto no sería suficiente indicio para constatar que hubo tráfico de influencias para favorecer todos los contratos solamente a la empresa china, diputada? Bueno, sobre la vida privada y personal tanto de la señora como del presidente, yo no hablo y nunca he hablado. Yo puedo informar lo que yo estoy investigando. Y lo que yo he investigado hasta acá es que no hay manera de que haya habido ayuda, telefonazo, favorecimiento a la empresa china CAMCE, porque ha concursado con muchas otras empresas. Todos los procesos han sido públicos, no ha habido dedazo, como se dijo en algún momento. Todos conocían los términos de referencia y los precios referenciales antes de ingresar a las convocatorias. Luego, en las evaluaciones técnicas, la empresa china CAMCE o tenía el precio más bajo o tenía la mejor propuesta en todos los casos. De manera que puedo decirles que no, yo no estoy investigando la vida privada de nadie, pero en lo que nosotros hemos investigado no hay manera de que haya habido tráfico de influencia. Diputada, ¿a qué ley se refería en el audio que hemos podido escuchar? Que le preguntaba en la firma del contrato para ver si ha participado el ministro Quintana. Ella decía, no puedo responder su parte, me remito a la ley. ¿A qué ley se refería? La ley de empresas, la ley de empresas públicas. Diputada, perdón, ¿no se va a convocar o no se ve factible entonces convocar a los miembros de CAMCE para ratificar que no hubo este tráfico de influencias? A ver, yo le pregunto, ¿yo tengo que convocarla a usted si el senador Ortiz quiere que yo la convoque? Si usted no ha participado en nada irregular, si usted no ha hecho nada irregular, si a usted nadie la ha denunciado puntualmente de haber hecho nada irregular, ¿yo la tengo que convocar porque algún opositor quiere? Es la pregunta que les hago. La comisión está llegando casi al final de su trabajo, falta un caso por analizar, no hay una sola prueba que vincule a nadie de una irregularidad, porque en los procesos de contratación se ve que se han cumplido las normas, que ha sido un proceso concursable, que han sido procesos públicos, que la empresa china tenía siempre respaldo de garantías incluso para cumplir con sus contratos. Estamos casi llegando al final y presumo que la tesis de tráfico de influencia era un invento y que se empieza a derrumbar en esta investigación. Y claro, comprendo también la desesperación de los opositores, ¿no? Diputada, en otro tema, si me permite, ¿cuál es su posición acerca de la tragedia en Ecuador? Terrible, es terrible. Toda nuestra solidaridad al pueblo ecuatoriano. Estas situaciones que la naturaleza nos envía, por más que hayan medidas de prevención, sistemas de alerta temprana, siempre afectan vidas, siempre afectan bienes, siempre afectan las vidas de las personas. Mi solidaridad con las familias que han perdido sus familiares, con el gobierno, con el pueblo ecuatoriano, y en estos momentos de dolor y de tensión y confusión, lo único que puedo pedir a todos y a todas es mantenerse unidos como pueblo, y un gran abrazo de solidaridad desde Bolivia. Gracias. Se dialogó con la diputada Susana Rivero, integrante de la Comisión Legislativa que investiga el tráfico de influencia de la empresa china CAMSE.